Andalucía a las 7. De repente no sé cómo pasó. Fue de un día para el otro que me dejaste roto. Sala del fin de semana. Vamos a ver cómo están las temperaturas y los cielos en Andalucía. Parcialmente nubosos, sobre todo en la zona norte de la comunidad autónoma, y con temperaturas de 23 grados en Huelva y también en Córdoba, 24 en Sevilla, 21 grados en Cádiz, 24 también en Málaga, 19 en Jaén, 20 grados en Granada, 22 grados en Almería. Vamos a ver cómo están las carreteras andaluzas. A esta hora de la tarde, tráfico intenso en la S30 del kilómetro 9 al 10, según la DGT. En Málaga, en la MA20, hacia Málaga Norte, del 9 al 9,7. Y en Málaga, Nueva Andalucía, en la 7 hacia Cádiz, desde el kilómetro 1050 al 1052. El resto de carreteras, tranquilas a las 7, 3 minutos. Un placer estar contigo en Fórmula Fiesta hasta las 9 de la noche. Y de 9 a 10, ya sabes que nos sumergimos en la historia de los éxitos y la música también internacional. Esto es tu Canal Fiesta Radio. Canal Fiesta con Carmen Benítez. Tengo todo mirando, como yo que hablo. De igual lo que consiga, solo hablan de mi vida. Vivo deprisa. Y me dijeron que la vida es preciosa y su manera de enseñarme las cosas. Se venden hoy y mañana te rezan. Canto mis tramos y me pago la renta. Estoy tranquilo si no se acaba el drama. Sigo escuchando los consejos de la mamá. He cambiado pero no ha sido la fama. Cuando me muera que me enterren en pijama. Chico, lo siento. La novia. Grande, no puedo olvidarme, no quiero fallar. grande. No puedo olvidarme, no quiero fallarme. Solo me queda reír. Esta noche se sale una corona de espinas, como disculpa la ocasión. En la cumbre de la novia, me va a aburrir. En la cumbre de la novia, total. En la cumbre de la novia, me va a aburrir. En la cumbre de la novia, total. Por eso escribo canciones, son solo canciones de amor. Patatas Hijolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa. Este octubre elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Canal Fiesta Radio. Dame un respiro, dame el aliento. Siéntate cerca, dime que sí. Hazme guirnaldas con mil palabras. Dame una excusa, quiero creer. Dame razones para olvidarlas. Mueve mi falda. Tormentas, déjame arder. Dame puertas abiertas.

escuché tu canción, aquella que juramos nuestra. Luego amaneció, conjugarán los verbos las formas precisas, si hay amor, mis manos borrarán tu pena. Buscaré un lugar en la eternidad, volaré más allá del sol, lejos del dolor, me refugiaré. Volar y buscar un lugar donde te sientes a gusto, ¿verdad? Así es, David Bisbal nos invita a ello a través de este éxito que encontramos en su disco Me Siento Vivo. Sensaciones a flor de piel y en este momento, en este directo que vivimos. 7:30 de la tarde. Ya sabes que tienes las redes sociales para ponerte en contacto con nosotros. @canalfiesta, @carmenfiesta. Aquí estoy. Vida sin más, sin comprender cómo ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar. Que ¿qué? Soy yo la que se

estás? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Fórmula Fiesta. Tenemos tráfico intenso a esta hora en Sevilla, en la 49 en Güevar, desde el kilómetro 25 y medio al 23 y medio hacia Sevilla capital, en la S30 en dos puntos, del kilómetro 2 al 0 y del 9 al 10. Tiempo en Andalucía, temperaturas de 21 grados en Huelva y Cádiz, también en Almería, 22 grados en Córdoba, 24 en Sevilla y Málaga, 18 en Jaén y en Granada. Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Que no se quiera.

pasar. Yo ya no sé si puedo darlo hoy. No te prometo un para siempre. Los expertos recomiendan cero pantallas dos horas antes de dormir. Hoy no salimos del fiesta. De lunes a jueves de 10 a 12 de la noche en Canal Fiesta Radio. Y en streaming en Twitch y YouTube Live. Con Eduardo Martín y J. Blanes. Hoy no salimos del fiesta. Pasamos de expertos. Carmen Benítez, Canal Fiesta. Andalucía a las 9. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carmen, encantada de saludarte. Te invito a disfrutar esta nueva hora juntos, sumergiéndonos en la historia de los éxitos de la música internacional y en noticias tan interesantes como la que te voy a contar. Y es que el próximo 16 de enero, Bryan Adams trae su gira mundial a Sevilla. Estará en Fibes. Las entradas saldrán a la venta el próximo día 15 de octubre. Bryan Adams, 17 álbumes de estudio, un Grammy, grandiosos éxitos. Y en esta canción, cuando tenía 37 años, el, vamos, icono de belleza masculina ideal, te lo aseguro. Bryan Adams llega a Andalucía. buena para mí eres tú. Uno de los éxitos de este rockero canadiense, como te contaba, pues pasará por Sevilla el próximo mes de enero, el día 16, jueves. En Fibes, Bryan Adams con su gira mundial. Maravilloso artista. Qué alegría poder dar buenas noticias. Comenzamos con las efemérides tal día como hoy. Se nos iba el pequeño ruiseñor Edith Piaf. Tenía 48 años, se grabó por primera vez en 1936. Además fue un emblema, una motivación para la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa. En 1945 escribió su canción más conocida. Vamos a escucharla a continuación en la preciosa versión que en su momento hizo Grace Jones de esta vida en rosa, la vida en rose. Una canción, pues eso, que te invita a disfrutar el momento, a agarrarte a las cosas buenas y bonitas, a lo que sientes, a quien tú eres en realidad. La vida en rose suena esta noche en Canal Fiesta recordando a Edith Piaf. Fiesta Radio. 9:08. El 10 de octubre de 1953 nacía este artista llamado Mitch Ure. Every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside. This darkened life all of mine. Tal día como hoy, en 1953, formó parte de la banda Visage y luego formó parte de la banda Ultravox, con quien consiguió éxitos como Vienna o Dancing with Tears in My Eyes. Mitch Ure, junto a su amigo Bob Geldof, organizaron en el 85 ese Live Aid, ese festival multitudinario, con grandiosos artistas, estando Wallet, Nick Kershaw, Queen, Status Quo, Led Zeppelin, Keith Richards, Mick Jagger, Neil Young, The Who, In Excess, Lionel Richie, Bryan Adams, Beach Boys, David Bowie, George Michael, Elton John. Bueno, es que había un montón de artistas que estaban entregados para paliar las terribles hambrunas que sufrían Etiopía y Somalia. Se reunieron todos el 13 de julio de 1985 en el estadio de Wembley en Londres y en el John Fitzgerald Kennedy Stadium en Filadelfia. Fue un acontecimiento mundial, se retransmitió a 100 países, lo vieron más de 1.500 millones de personas. Tenían la finalidad de recaudar 1 millón de libras, que fueron 150 millones de libras, hablamos del año 85. Aquel dinero nunca llegó donde se esperaba. Al contrario, lo usaron para comprar armas y para las guerrillas en Etiopía. Y aquello, pues bueno, de alguna manera tocó la vida de Mitch Ure y de Bob Geldof. Vamos a quedarnos de nuevo con Mitch Ure, con Ultravox y con Dancing with Tears in My Eyes, que también sonó en aquel Live Aid. fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Siempre es contigo. Maybe I'm going down. Maybe I'm out of my mind. mira. Que ganaron y, bueno, al final le costó la broma $5 millones a Robin Thicke, un éxito que le salió un poquito caro. Blue Lights. Thank you. Una canción compuesta por Bernard Edwards y Nile Rodgers, que es lo mismo que decir chic para la sister Sledge. We are family, estamos en familia disfrutando la noche del jueves aquí. Canal Fiesta Radio. Con ritmos que de la forma más agradable te invitan a bailar, a cantar, a compartir, a dedicar la canción a quien tú quieras y a recordar esos éxitos que desfilan aún en nuestra vida, como este Blemen on the Boogie. Los Big Punk con la producción de Stop Aiken and Waterman en los 80 también hicieron una versión de este Blimmin' on the Boogie. Fantástico escuchar a Michael Jackson con sus hermanos de Jackson 5. Una canción completamente atemporal que siempre da subidón. Y además siempre puedes echarle la culpa al Boogie de todo lo que quieras. Esto es Canal Fiesta Radio, celebramos la noche del jueves y lo hacemos con buenos ritmos, con un poquito de rock, con unas chicas que se hicieron famosas con el Walk Like an Egyptian, con Susanna Hoffs, que luego comenzó su carrera en solitario, ellas The Bangles y Walking Down the Street, uno de sus éxitos que nos hace viajar en el tiempo. fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Éxitos. Una canción que además tiene una historia curiosa, y es que George había estado una noche componiendo, se le hizo tardísimo en casa de Andrew, y le puso una nota en la puerta y se equivocó a la hora de apuntar. Le puso: despiértame antes de irte, wake me up before you go. Le puso a Andrew: oye, esto está muy bueno para ponérselo de título a una canción. Hicieron uno de sus éxitos más bailados y divertidos. Andrew Ridley, Josh Michael, Wang. Siempre da gusto recordarlos. Siempre da gusto recordar toda la música que te sorprende y que llega a ti, pues con un aire nuevo, un aire que no pasa de moda, un aire que te ilusiona, que te hace traerte sensaciones de otro momento, de otro espacio, o de algún spot publicitario, o de alguna banda sonora, o de donde tú quieras. Esto es uno de los éxitos de los After Camera, para mantenernos en el fuego. Still on fire. I'm in love with everything that breaks the grip of caution. I'm now getting up and leaving for a bit. Inside. Fiesta Radio. Y te voy a proponer un viaje a principios de los 90. En aquella década, en aquel momento, había pues dos epicentros de música rock muy marcado. El grunge, que estaba en Seattle. Y luego en Escocia, en Glasgow, también se estaba generando un movimiento musical impresionante que dio grandes grupos, grandes canciones, grandes momentos. Y con uno de ellos nos vamos a quedar hoy. Desde Glasgow, los Primal Scream los van a sacar de la jaula del pájaro. Jailbird se llama esto. I got a push and pull high like a wolf. I drive my Cadillac. eléctricas. He estado en directo en Escocia, tanto en Edimburgo, Glasgow, Newcastle. La música en directo, los locales, ahí se van macerando los grupos y haciendo la música. Música que suena esta noche de jueves con buen ritmo para acompañarte a seguir disfrutando del día y a entrar suavemente, acercándonos al fin de semana del rock europeo. Cruzamos el charco y nos vamos hasta Sydney, Australia, con una de las bandas más relevantes del rock, In Excess, en exceso, con Michael Hutchence y con los hermanos Harris. Taste. They can see where we belong. I was shaking like a leaf, all wrapped up in my dirty sheets. If I agree to what comes next, I will be faking with the best thing. It seems a crime I would commit without the difference of all the world's gifts. Taste it. sonidos pueden llevarte directamente a otro país, a otra cultura y sobre todo a pasar un rato súper agradable. Así es la música. Así es esta hora que nos va llevando por diferentes contextos, sonidos, músicas, países, éxitos y artistas. Alphaville, en un disco llamado Forever Young, con ese impacto y ese sonido que nos iba hasta Japón. Big in Japan. 9:54 minutos. También nos podemos venir al 2024 y a una de las canciones que más está sonando en Estados Unidos y en España. Sabrina Carpenter, con un toque expreso. ¿Es o no es? Es. ¿Es verdad que sí? La cosa es que no nos consideramos humoristas, nos consideramos graciosos, que como somos feos... Y yo guapo. No, graciosos, porque como somos feos, era la única manera de ligar. Pero bueno... Entonces, somos graciosos. Oye, yo quiero una segunda opinión sobre lo de que soy feo. Paula, sin embargo, no es fea. No. Rompe la media del programa. Menos mal. Oye, pero bueno, esto me queda un poco en shock. No tiene nada que ver con lo que yo he dicho, ¿eh? Pero bueno. Oye, tú has dicho que somos humoristas y... Hay humor. Eso sí. Diversión. Hay humor. Sí, sí. Y además ya sabes lo que dicen, que más vale caer en gracia que ser gracioso. Eso es verdad. Es verdad. Bueno, porque equipo. El gracioso termina siendo cargante, puede llegar a ser cargante. Bueno, es gracioso. Y el que se cree gracioso, ¡pum!, ya no te quiero ni contar. Ya eso ya. Sí, sí, es que te cuenta el chiste y luego te hace una especie de PowerPoint explicándote el chiste y tú dices, madre mía, qué tarde voy a echar. Es así. ¿Y qué noche vamos a echar nosotros con vosotros? Pues esta noche hablamos de lo que heredamos de papá y mamá. Pero no de pasta. ¿Pero para bien o para mal? No, heredamos genéticamente gestos, muletillas, no sé. Manías. Manías, o sea, las cosas que... Pero, los oyentes nos tienen que contar. Eso es muy lo que psicológico, creen, ¿eh? Sí, sí. Los oyentes nos tienen que decir lo que creen que han, se han traído de papá y mamá en su forma de ser. Además, bueno, ¿y vosotros le decís a vuestros hijos lo mismo que os lo decían vuestros padres a vosotros o no? Eso de encontrarte diciendo esa misma frase que te decían a ti. Yo, claro, eso, por eso es este programa, porque de pronto yo un día me vi haciendo exactamente lo mismo que hacía mi padre. Y dije yo, madre mía, soy mi padre. ¿Qué hacemos? A ganar fiesta a contarlo. Pues nada, a contarlo. Un besito. Beso. Adiós. Andalucía